Pues sí, Raúl, estoy muy bien acompañada esta mañana de miércoles en el estudio. Está, como tú bien dices, con nosotros Dionisio González Otero. Él es el presidente de esta casa, la Organización Impulsora de Discapacitados. Y de nuevo tiene que sentarse frente a estos micrófonos porque, bueno, ya sabemos cómo funciona esto. La competencia no está contenta con lo que vende y utiliza sus medios de comunicación afines para difamarnos y de nuevo tacharnos de organización ilegal. En esta ocasión ha sido el delegado territorial de la ONCE en Canarias, José Antonio López Mármol, el que ha estado haciendo una serie de declaraciones la semana pasada respecto al juego ilegal. Por supuesto, como en otras ocasiones, se van a gloriar, ¿no?, de que su juego y su asociación es la única con fines sociales y que el resto de asociaciones son privadas y con carácter lucrativo. Así que, bueno, pues nuestro presidente va a hablar concretamente de estas declaraciones. Dionisio, otra vez más, ya estamos acostumbrados a que constantemente repitan lo mismo, ¿no? Parece que piensan que por cuanto más lo digan, más verdad es. A mí verdaderamente me produce vergüenza ajena que responsables de la ONCE jueguen tan sucio dando información incorrecta a la ciudadanía de, en este caso, del pueblo canario. De toda la comunidad canaria, en la que acusa que hay lotería ilegal en Canarias, que es la segunda comunidad autonómica con más juego ilegal. Yo no sé a quién le dice que son juegos ilegales. A nosotros nos menciona, entre otros, y nosotros no somos ilegales, para nada. Ningún solo juez ha dicho que seamos ilegales. Solo lo dice la ONCE, porque muy lejos de admitir la más sana, justa y necesaria competencia, pues lo que hace es arremeter contra toda la cacharrería, como un elefante que entra en una tienda y arremete contra toda la cacharrería. Bien, pero es una sinrazón total y absoluta en la que se han empecinado y que vienen ejerciendo desde nuestros orígenes. Yo voy a hablar de la UIS, que es de lo que conozco. La UIS no tiene ni una sola denuncia por impago de premios. No tiene ni una sola denuncia, ni un solo pronunciamiento de un juez que diga que nuestra actividad es ilegal. Dice que es que, de alguna forma, bueno, voy a leer un poco lo que dice este señor, aprovechando que ha ido al Parlamento Canario, le han dejado de ejercer derecho, que nosotros ya ejercimos una vez. Eso también queríamos comentarle a los oyentes, porque sí. En este caso José Antonio López dice que fue invitado por el Grupo Podemos a la Comisión de Discapacidad del Parlamento Canarias y que, bueno, que ahora quiere ha presentado una proposición no de ley a los parlamentarios de los distintos grupos con la intención de que tomen la iniciativa de impulsarla, hablando de esto de juego ilegal. Le recordamos a nuestros oyentes que la OI ya estuvo en el Parlamento Canario el año pasado y que, bueno, pues los parlamentarios conocen de buena mano qué es esta organización, que lleva trabajando más de 20 años ya en el archipiélago canario. Eso es. Y nosotros, de hecho, le pedimos al gobierno canario que no se deje vender una moto averiada. No, mire usted, estamos en democracia. En democracia cabemos todos, hay trabajo para todos. Debe de haber trabajo para todos, pero sobre todo para todos los que somos capaces de demostrar que con los proyectos que desarrollamos hay viabilidad, y mayor viabilidad que la que tienen ellos. ¿Por qué? Yo antes quiero llegar a decir todo lo que dice este hombre, así un poco por encima, no todo, pero lo principal, ¿no? Este buen señor, don José Antonio López Mármol, como responsable delegado de territorial de la ONCE en el archipiélago canario, uh-huh. Que ya no solamente de Tenerife, sino en el archipiélago canario, pues entre otras cosas dice que la ONCE calcula que el archipiélago hay cuatro operadores que mueven 13 millones de euros la organización de apoyo del Parlamento para erradicar estas prácticas ilícitas. Nosotros no vamos a querer ya contra don José Antonio López, porque nuestra actividad no es ilícita, la de los demás no lo sé. Perdón, la de los demás no lo sé, la nuestra no, porque ningún juez ha calificado nuestra actividad de ilícita. Les recuerdo a todos los oyentes que la Audiencia Nacional dice: el juego está autorizado y despenalizado. La OIS ha puesto en conocimiento de la Administración que iban a iniciar cautelar inmediatamente dicha actividad, la viene ejerciendo ininterrumpidamente desde el año 94 sin que se haya dado ningún delito de estafa, ningún delito de contrabando ni ningún delito de contra la Hacienda Pública. Dice, al contrario que otras asociaciones que menciona la ONCE que son ilegales, la OIS nada tiene que ver. Esas otras asociaciones que menciona la ONCE que son ilegales, bien son ilegales porque no pagan sus premios, bien son ilegales porque no están dentro del registro de asociaciones. Claro, si no están registradas en el registro de asociaciones y están ejerciendo una economía sumergida que escapa a todos los controles económicos, pues bueno, pues probablemente sean ilegales, como dice también la Audiencia Nacional y como dice la ONCE. Pero dice, la OIS nada tiene que ver, no tiene ni una sola denuncia por impago de los premios, no comete ningún delito de estafa, ni de contrabando, ni contra la Hacienda Pública. Y explica detalladamente por qué no hay delito de contrabando, por qué no hay delito de estafa, por qué no hay delito contra la Hacienda Pública. Pero no se cansan, no reconocen que tenemos 139 resoluciones judiciales, una tras otra, aclarándole a la ONCE que la OIS no comete ningún delito. Y ellos, inri, a todos nos meten en el mismo frasco. Los demás no sé cómo estarán. Pero yo voy a hablar de la OIS. La OIS no es ilegal. Desde luego, además, la OIS en Canarias tiene más que reconocida su trayectoria. 20 años de actividad en las islas, uh-huh. Más de 700 trabajadores. Eso es. Y en cuestión de premios, hemos perdido la cuenta, Dionisio. Hace unas semanas usted pagaba los últimos, pero bueno, premios uno tras de otros en los últimos 20 años. Y los canarios, si bien nos conocen, es por esos pagos de premios que han venido también a diferentes barrios de todo el archipiélago. Además, este señor dice que también lo han presentado en el Parlamento de la Comunidad de Murcia, y pronto lo harán en Andalucía, porque saben que son nuestras tres autonomías más fuertes, uh-huh, de toda España. Otras también producen, pero las que más producen es sabido por todos, porque nosotros mismos lo reconocemos, nosotros decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos. Nosotros no nos ocultamos de nadie. Nuestras puertas siempre han estado abiertas de par en par para todo el público, pero también para la Administración. Y así le dice le termina diciendo la Audiencia Nacional. Oiga, y como acertadamente había alegado la defensa jurídica de la OIS, los monopolios están prohibidos en España, no solamente en Europa, no solamente en su letra, sino también en su espíritu. Por lo tanto, los ilegales son ellos, que tienen un monopolio que está prohibido en toda Europa. Lo que pasa no es que se cabe quejan en ningún rincón de la Unión Europea un monopolio. No cabe, no tiene cabida. Eso es ilegal. Y tienen la gran suerte de tener tanto dinero y tanto apoyo social, porque todos se lo hemos dado, porque yo también compraba cupones de la ONCE. Pero hoy les toca reconocer que no solamente tienen necesidades 100.000 personas discapacitadas invidentes que no llegan en España, sino que quedan otros 4,5 millones de personas con algún tipo de discapacidad, que también necesitamos encontrar soluciones reales de integración, principalmente sociolaboral. Podemos decir político, podemos decir deportivo y cultural, pues también, pero principalmente la oportunidad principal es la sociolaboral. ¿Por qué? La social, porque es importante que la gente, la ciudadanía, nos incluya y no nos excluya, que nos tomen como una oportunidad más. Y la laboral, porque todo el mundo tenemos el deber y el derecho al trabajo, como dice el artículo 36, me parece, de nuestra Carta Magna, la Constitución Española, todos los españoles tenemos el deber primero y el derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio. Sin embargo, Dionisio, este punto tenemos que aclararle, porque en la OIT no hay restricciones, no hay límites. Aquí trabaja cualquier persona con diferentes tipos de discapacidad, también discapacidad intelectual, cosa que en nuestra competencia no ocurre. La menos, sobre todo, la menos que yo conozca. Y desde luego, si ocurre, es con una gran diferencia. Voy a terminar lo de la Audiencia Nacional, que termina diciendo también, y si algún problema, después de lo que le ha estado recordando a la ONCE desde nuestros orígenes, que le hemos puesto en conocimiento de la Administración, que la Administración conoce, termina diciendo, y si algún problema tiene de autorización administrativa, de tener nuestro sorteo propio, en lugar de tener que sortear a través del sorteo de la ONCE, mire usted, la Administración conoce y puede corregir sobre ese ámbito, pero no acaban de corregir. Bueno, nosotros no vamos a renunciar a nuestro derecho legítimo. Y lo que quiero que sepa la ciudadanía, de todos los ciudadanos españoles, es que la ONCE no deja de demostrar, no cesa en su egoísmo, en su avaricia de quererlo todo, todo, absolutamente todo. El pan, la sal, las tajadas, cómo no. Se quejan en este artículo del día.es, que es de donde ha aparecido esta información, el delegado territorial de la ONCE en Canarias, que dice, según nuestros datos, Loterías y Apuestas del Estado tiene un 26,3% de cuota de mercado en el sector y la ONCE solo el 5,4%. El resto es juego privado y sin fines sociales. Bueno, y nos va a echar a nosotros la culpa de que esté tan distante de con la Lotería Nacional cuando tiene todos los privilegios para competir. Peor ellos con nosotros, que no nos dejan de competir con ellos y con el resto de los juegos. Pero ellos se quejan de nosotros cuando serán otros, en tal caso, los que le estén quitando esa cuota de mercado. Mire ustedes, se quejan de que a nivel de Canarias son 13 millones de euros lo que vendemos y a nivel nacional, entre todas las loterías que hay en España, vendemos 60 y ¿dónde venía? 68 millones de euros, me parece, que parece que lo hayan querido relacionar con los 63 millones que debíamos nosotros a Hacienda para meter ahí la puya. No, 83 millones de euros los que se venden a nivel nacional. Pero oiga, si el gobierno le da a ustedes de subvención a fondo perdido 100 millones de euros, si ya reciben ustedes de subvención más de lo que nosotros les quitamos, si se le puede llamar a eso quitarle cuota de mercado, porque el mercado está ahí libremente para que cada cual consuma lo que más le guste, no lo que le quieran imponer la ONCE. Si aunque nosotros no existiéramos, las personas que no quieran colaborar con la ONCE porque vean que son unos egoístas y son unos avariciosos, y la avaricia rompe el saco, pues no les comprarán a ellos, pero no porque nadie se lo impida. Ellos mismos son los que se están impidiendo de una forma clara y tajante que la sociedad les siga apoyando, demostrando tanto egoísmo y tanta avaricia. Porque ellos compiten con todo el mundo. Tienen el holding Ilunion, que tienen una cantidad de... Dice este artículo que cuenta con 36.000 trabajadores que desempeñan labores para otras líneas de negocio. En Ilunion, 36.000 trabajadores, más que vendedores del cupón de la ONCE. Pero, oiga, ¿y por qué nos impide que a nosotros también podamos hacer lo mismo? Porque ustedes no quieren que a nosotros se nos reconozcan los mismos derechos para que ustedes nos representen a todos. Ellos, que son el colectivo infinitamente mucho más pequeño del colectivo de las personas con discapacidad, 100.000 personas y 4 millones y medio restantes, nos quieren dejar sin derechos, nos quieren representar a todos cuando solo se representan a sí mismos. Me recuerda cuando yo tenía 14 años trabajando de camarero en Madrid, un cubano que me contaba en la cafetería que se tuvo que venir de Cuba con una mano adelante y otra atrás, porque llegó de la noche a la mañana Fidel Castro a ocupar el poder y que decía, todo será para nosotros, todo será para nosotros, dice, y se señalaba a él y si acaso a los suyos, dice, y así fue. Pero el pueblo tuvo que salir, como yo, los que pudimos, con una mano adelante y otra atrás, llevándonos si acaso el poco dinero que tuviéramos, pero perdiendo todas nuestras propiedades. Pues estos señores nos quieren representar a todos, pero solo se representan a sí mismos, porque esos trabajadores que tienen discapacitados en la OIS, son meros contratados que le echan a la calle cuando quieren. No son afiliados miembros de pleno derecho como los invidentes, como los ciegos, porque sus siglas se siguen representando nada más que a los ciegos, no a los cojos y a los mancos, no, y menos a los discapacitados intelectuales. Si acaso a los sensoriales, algunos sordos también pueden tener. Bien, quiero decir, cuanto más nos busquen, más nos van a encontrar. Si nosotros lo que queremos es que nos dejen de trabajar en paz, que tenemos que trabajar con su sorteo porque no nos dan nuestro sorteo propio, pues trabajamos con su sorteo. Pero nosotros cumplimos escrupulosa y religiosamente con toda nuestra obligación, y así lo reconocen 139 resoluciones que hay por todo el Estado español. En todas las provincias españolas prácticamente se han pronunciado. Y todas se pronuncian de la misma manera. No hay indicio de delito, de estafa, de contrabando ni contra la hacienda pública. La OI está dada de alta en el impuesto de actividades económicas, en la que declara que está dada de alta para organización y celebración de apuestas deportivas, loterías y otros juegos. Epígrafe 982.5, viene en cualquier ayuntamiento de España, hasta en el más pequeño. Y si quieres, tienes el impuesto de actividades económicas de forma local o de forma autonómica o de forma nacional. Nosotros lo tenemos a nivel nacional y pagamos religiosamente. Y pagamos más que la ONCE, porque a la ONCE, como le he dicho, si todas las asociaciones de discapacitados en España vendimos 83 millones según ellos de euros, el gobierno ya le subvenciona 100 millones, ya le da por encima beneficios, pero no solamente le da esos 100 millones, también le da el 3% de esos 100 millones para la fundación, siempre alegando que es porque no han vendido lo suficiente para mantener la infraestructura. Y yo me pregunto, si no han vendido lo suficiente para mantener la infraestructura, ¿cómo es que siguen comprando hoteles en el holding de Ilunion y generando más puestos de trabajo? Oiga, qué contradictorio. Si Ilunion es de la ONCE y lo mantiene la ONCE, aparte de su propia actividad, ¿por qué le tienen que estar dando dinero el gobierno para mantener a la ONCE? Pues si a Ilunio le va muy bien, que le mantenga a Ilunio a la ONCE, que es de la ONCE. No el gobierno, que somos todos, porque también le ayudan con los impuestos que nosotros aportamos. De hecho, aportamos más impuestos que ellos, porque a nosotros nos quieren cobrar más impuestos que a ellos. De hecho, les recuerdo que la denuncia paga la Seguridad Social y la ONCE está exenta de pagar la Seguridad Social de sus trabajadores. Si fuera poco, porque a lo mejor hay algún oyente que todavía no lo sabe. Eso es. Les quedan a ellos exentos y a nosotros sí que no lo cobran, pero no lo cobran. Pero luego, aparte de cobrárnoslo, dicen que no pagamos Seguridad Social. Ellos son los que no la pagan, nosotros sí. Por lo tanto, que los ciudadanos sepan con quién están contribuyendo. Con una organización que está mantenida por todo el Estado español, por todos los ciudadanos que componemos el Estado español, también con los nuestros de la OIS, y en cambio nos ponen zancadillas, empujones, palos a las ruedas, y cuando pueden nos los tiran a la cabeza. Menos mal que está el Poder Judicial y no se lo permite. Porque, como les digo a todos los ciudadanos que nos escuchan, que 139 resoluciones y todas son favorables a la OIT. Alguna razón tendremos. Y estos señores no cesan de estarnos desacreditando, de estar desprestigiándonos, que aquello que no nos gana en los juzgados no lo quieren ganar a través de los medios de comunicación porque tiene mucho dinero. Si la ONCE le da, o sea, si el gobierno le da 100 millones de euros de subvención, que es más de lo que facturamos nosotros, con perdón de la frase, con buen bolo bien se jode. Solo faltaba que no tuvieran éxito estos señores, pero si se lo están dando todo, les quitan la... ellos pueden competir con todo el mundo, pueden tener empresas de todas clases, pero que nadie tenga un juego benéfico como tienen ellos. Y luego que traten de representarnos a todos por igual, cuando solo se representan a sí mismos. Mire, esto tiene muy fácil solución, muy fácil solución. A nosotros que nos dé nuestro sorteo propio y no tendremos que sortear a través de la ONCE, porque es un derecho legítimo. Pero además, si lo que quieren es que no haya tantos juegos, mire usted, métanos a todos a la ONCE, pero que nos metan de verdad, no que hagan lo que hicieron en el año 87, sí, en el año 87, que es cuando cierran a Prodieco, que yo era trabajador de Prodieco, y se compromete la ONCE con UGT y con el Ministerio de Economía, de Interior, que es el que firma el acuerdo, que los extrabajadores de Prodieco vamos a pasar a formar parte de la ONCE, y a la mitad nos dejaron en la calle. Primero, ya no cumplieron aquel acuerdo, que era favorable solamente nada más que para ellos. Para nosotros era el embudo, lo estrecho para nosotros y lo ancho para ellos. Pero mire usted, ha llegado la hora de la verdad, de que estamos en democracia y aquí o todos moros o todos cristianos. O nos dan nuestro sorteo propio o seguiremos sorteando a través del sorteo de la ONCE. Los ciudadanos pueden estar muy tranquilos que nosotros cumplimos con todas las obligaciones, todos los jueces lo reconocen, pagamos todos nuestros premios, que es lo que más le incumbe a nuestros agraciados, a nuestros clientes, a las personas solidarias que se solidarizan con este proyecto. Pueden estar muy tranquilos que nosotros vamos a seguir cumpliendo con todas y cada una de nuestras obligaciones. Y estos señores lo tienen muy fácil. Si no quieren que haya más sorteos, que nos metan a todos en la ONCE, pero que nos metan de verdad y que nos metan con igualdad de condiciones, no ellos los dueños y los demás los criados. Si ellos lo llevan explotando eso hace 75 años y nosotros solo llevamos 25, nos sacan más de 50 años de historia y de economía, pero como es una organización benéfica, ¿qué más les da quien tenga que estar gobernando ese proyecto? Tendrá que haber en ese gobierno personas invidentes y también personas discapacitadas. Con otro tipo de discapacidad. Con otro tipo de discapacidad, porque ya que nos tienen ahí, nos tendrán que tener con igualdad. Y si no, que no nos tengan. Por lo menos que no quieran engañar al pueblo, a los ciudadanos de a pie, de que nos representan, de que nos quieren, de que nos dan trabajo y que nosotros nos comportamos muy malamente y que nosotros nos aprovechamos de los discapacitados cuando pagamos más impuestos que ellos. Eso es egoísmo y avaricia, y la avaricia rompe el saco. Que sepan muy bien los ciudadanos con quién contribuyen. Desde con luego, una organización benéfica, egoísta y avariciosa que todo lo quiere para ellos. Solo para ellos. Ellos que compitan con todo el mundo, como digo, con hoteles, con empresas de seguridad, con empresas de lavandería. Panaderías, lavandería, qué sé yo, todo lo que se le puede ocurrir a uno, ahí están metidos ellos. Con fábricas de tortilla española congelada que se venden en los supermercados, que me parece extraordinario. Pero entonces no te quejes de que alguien también podamos competir con vosotros y sobre todo el colectivo de las personas con discapacidad que como vosotros también necesitamos encontrar soluciones reales de integración laboral, sobre todo la laboral. También hay otras, pero yo a la que más importancia le doy es a la laboral. ¿Por qué? Porque viví en mis carnes el desempleo de los años 80. Me hace mucha gracia cuando dicen algunos, pues menos mal que aquella crisis nada tenía que ver con esta. Y yo les digo, pues no olvidéis de una cosa, que las crisis son, y las crisis son para que les tocan. No por los magnificantes que sean de grandes la crisis que te toca, sino al que le toca. Al que la viva. Porque aquella era más pequeña, pero aquella la sufrí en mis carnes y me agarraba una oreja y no me alcanzaba la otra. Y lo pasaba fatal. Y en cambio esta, como me ha cogido trabajando, por muy magnificante que sea, a mí no me afecta. Sí que me compadezco de los que no tienen oportunidad. Y estos señores son culpables de que muchas personas con discapacidad no tengan un trabajo más regulado, más controlado y que puedan tener los derechos, como también pagamos las obligaciones. Pero los derechos, estos señores, nos los desprestigian en los medios de comunicación, porque con esos 100 millones de euros pueden comprar a todos los medios de comunicación. Dionisio, vamos aunque a escuchar, solo sea nada más que con la publicidad. Vamos a escuchar un mensaje de uno de nuestros oyentes que nos ha mandado a través de ese número de teléfono que tenemos habilitado para el WhatsApp, 630-35-35-76. Pero quiero terminar esta entrevista con un llamamiento a todos nuestros oyentes. La OID sigue teniendo las puertas abiertas y ofrece puestos de trabajo para todas aquellas personas que hoy en día con esta crisis necesiten trabajar. Sí, por supuesto. Esto nació por lo que acabo de comentar, porque yo padecí una crisis desde el año 80 hasta el año 86, que comencé a vender cupón de Prodiecu como persona discapacitada y comencé a ver la luz al final del túnel, porque me pegué 6 años en el calvario, y no se lo deseo ni al peor enemigo. Un padre de familia que quiera trabajar y no tenga dónde, es durísimo. No es que me lo imagine, es que lo he vivido en mis uh-huh. carnes. Y por lo tanto nosotros dijimos, y sobre todo por otro motivo más, sobre todo porque yo me recuerdo que la ONCE, cuando acabó con Prodiecu, con el gobierno de Felipe González, engañándonos a los extrabajadores que nos iba a meter en la ONCE, pero que luego nos dejó en la calle, a la mitad más o menos, pues se quejaba la ONCE de que es que Prodiecu, la mitad de los trabajadores de Prodiecu no eran discapacitados. Y ahora los suyos, ahora se lo está dando ellos, no a personas no discapacitadas, personas físicas no discapacitadas, se lo da a máquinas, se lo da a las gasolineras, personas jurídicas que viven de otros productos, se los da a los estancos, a las librerías, a las cafeterías, compitiendo, quitándoles el trabajo a sus propios afiliados miembros de pleno derecho, a los ciegos, que no llegan a vender los topes y les están despidiendo. Porque además a las gasolineras les pagan mucho menos que a un trabajador invidente o discapacitado físico que tengan. Pues también se les quita la oportunidad. Y nosotros hemos dicho, bueno, vosotros mismos habéis abierto la caja de Pandora, antes os quejabais y ahora lo estáis haciendo. Nosotros también lo vamos a hacer, pero de forma que nos parece más humana. En lugar de dárselo a los comercios, se lo damos a las personas físicas. Los comercios ya tienen su producto del cual vivir. Y ahí queda todo eso. Que se sepa en el mundo entero quiénes son ellos y quiénes somos nosotros. Y nosotros cumplimos con más obligaciones que ellos. Algo ilícito, algo que debería de ser ilegal. Eso sí que debería de ser ilegal. Que a unos señores les den todos los privilegios, incluso de no pagar impuestos, de no pagar seguridad social, y que compitan con todo el mundo, y a los demás nos obligan a tener más que ellos. Pero oiga, les recuerdo que los 83 millones de euros que nos alegaban que debíamos nosotros a Hacienda, nosotros no debemos esos 83 millones de euros. Los deberíamos si nos cobran lo que no les cobra la ONCE. Si nos trataran como una persona, o sea, como una empresa privada, como los casinos, los bingos, las máquinas tragaperras, apuestas de caballo, carrera de galgo, como los juegos privados. Pero es que nosotros no somos un juego privado. Nosotros somos una organización benéfica como la ONCE, lo único que no nos han reconocido ni la fundación ni la utilidad pública, que así tienen mayores exenciones fiscales, pero así todo, aunque solo seamos benéficas, nos tienen que dar trato de benéfico, no es de las privadas, no es de los juegos privados que pagan unos impuestos mucho más elevados. Y si no, mire usted, como dice el refrán de la abuela, que es, puede ser una a árabe, todos moros o todos cristianos, pero es muy castellano. Oiga, es así de sencillo. Si tenemos que pagar nosotros, cóbreselo antes a los que llevan tantos años beneficiándose, por lo menos a partir de ahora. Lo que no puede haber es un negocio enfrente del otro, uno exento de impuestos compitiendo y el otro pagando. Es que se puede permitir el lujo en ningún restaurante, ningún hotel, ningún medio de comunicación de que unos paguen y los otros no. No pueden competir. Los oyentes lo tienen muy claro, ¿verdad, Raúl? Sí, mira lo que dicen. Atentos. Vamos a ver. La verdad es que para ser una organización de ciegos españoles tienen una vista de la hostia. Directamente, Dionisio. Bueno, el toque de humor, ¿no? Efectivamente. Y si no vea, aparpan, porque desde luego los negocios se los llevan todos. Las subvenciones se las llevan todas. Nos representan a todos siendo una minoría. Y yo no digo nada contra eso. Lo que ya sí que me duele y me repatalea es que, después de tantos privilegios, quiera poner zancadillas, empujones, palos a las ruedas, palos a la cabeza de los demás, que también tenemos los mismos derechos que ellos a encontrar soluciones reales. Cumpliendo con todas y cada una de las obligaciones, que no lo dice Dionisio González Otero como presidente y fundador de este proyecto de hace 27, 28 años, va a ser en marzo. No, es que lo dicen todos los jueces que se han pronunciado, 139 resoluciones. Que venga alguna vez algún responsable de la ONCE a un debate abierto conmigo. ¡Que venga! Porque ellos nada más que tiran la piedra, pero esconden el brazo, siempre con los medios de comunicación. Con esos 100 millones de euros que le da de subvención el gobierno, se puede comprar todos los medios de comunicación de España y del mundo entero. El llamamiento está hecho, Raúl. Les invitamos esas noticias, ¿no?, a esta casa, ¿no?, que vengan y debatan en directo con nuestro presidente, Dionisio González Otero. Va a ser muy, muy, muy difícil, porque como no tiene razón, pero están obcecados, tan obcecados que por muchas resoluciones judiciales que salgan, ellos siguen en su tesón. Pero es porque la avaricia no les deja de ver. Es que no les deja de ver una realidad. Si nosotros estamos más condenados a entendernos que a estar tirándonos los trastos a la cabeza. Si en tal caso serán otros los que le estén quitando más cuota de mercado que los propios discapacitados. Serán otro juego. Por lo tanto, contra eso otro juego no arremete, y arremete contra los más insignificantes, contra sus más semejantes, pero sin razón. Pues si tuviera razón, yo estoy hablando de lo nuestro, de lo demás no puedo hablar ni para bien ni para mal. No me compete. Y como no me compete, no quiero entrar ahí, porque para eso está el Poder Judicial, para eso está el Gobierno, para eso están todos los que tengan que estar. Pero yo les recuerdo que cada vez que han tenido que hacer una maniobra contra nosotros, nos lo han tenido que devolver. Nos tuvieron como 6 millones de euros retenidos desde el año 96 hasta el año 2008 y los tuvieron que levantar. Los tuvieron retenidos en las cuentas bancarias, porque empezaron solo en el año 96 con 300 y pico millones de pesetas, pero luego nosotros teníamos que seguir operando a través de los bancos. No vamos a tener dinero debajo de un ladrillo para que se le coman los ratones o debajo de una viga y que se prenda fuego. No, hay que operar de forma, además, de forma sana, para que se nos pueda controlar el dinero que movemos, porque nosotros sí que damos cuenta de nuestro dinero. Y solo son ellos los que tienen los privilegios de no pagar tanto como nosotros y encima se quejan. Bueno, yo sobre todo lo que pido es a los ciudadanos que se pongan la mano en el pecho y que sepan a quién están ayudando, a los que quieren acabar contra sus más semejantes, pero sin justificación de causa de ninguna clase. Nuestro único delito es que queremos ser trabajadores y cumplir con todas y cada una de las obligaciones como cualquier otro ciudadano más, con algunos privilegios que por ser discapacitados pagamos un poquito menos de seguridad social, pero la pagamos, que también tenemos otro trato fiscal en la actividad del juego que en los juegos privados. Bueno, eso es por ley, y si no, que la cambien. Y si tenemos que pagar todo igual, que lo paguemos todo igual. Pero aquí lo que no puede haber dentro del mismo colectivo, unas personas que tienen unas normas y para otras con la misma actividad y por ser de otro colectivo, pero dentro del colectivo de las personas con discapacidad, lo único que son invidentes en lugar de discapacitados físicos o sensoriales o intelectuales, y ya tienen otros privilegios. No, mire usted, eso no puede ser de ley. Y como no es de ley, nosotros no lo vamos a consentir. Nosotros no vamos a consentir de que nos tengan que encerrar en casita y nos tengamos que comer las uñas de los pies. No, nosotros vamos a defender con uñas y dientes el pan de cada día, con el sudor de nuestra frente, cumpliendo con todas y cada una de nuestras obligaciones. Y les pedimos al pueblo que sigan siendo solidarios con nosotros, que nosotros no le hemos decepcionado nunca y nunca lo vamos a hacer. Con siempre. Ese mensaje terminamos, ¿no, Raúl? Sí, la OIT va a seguir trabajando, de pese a que le piese. Con todos esos trabajadores, personas con discapacidad que salen todos los días a la calle, pues a buscar su pan. Dionisio González, gracias un día más por haber estado aquí en esta su casa. Un fuerte abrazo para todos aquellos que nos hayan estado siguiendo y que sabemos que nos siguen porque tenemos más de 100.000 clientes todos los días ahí solidarizándose con este proyecto, que solo le componemos 3.000 personas, porque quiera que no, la ONCE sí que consigue hacernos daño con el desprestigio y la descalificación. Algo nos bajó las ventas con el año pasado, con todo lo que el plan que urdió a primeros de año cuando nos desprestigiaron con los 25 millones de euros de sanción, una sanción injusta. Pues nosotros, dice la Audiencia Nacional, que lo que no puede ser es que haya una ley que proteja a unos con una actividad y a otros con la misma actividad les criminalicen. Y todo lo que es contrario a derecho no va a prosperar. Ellos pueden intentarlo, como han intentado esas 139 resoluciones y les ha salido el tiro por la culata. Y yo lo que les pido a los ciudadanos que sigan confiando, es lo único que nos quedan, los ciudadanos de a pie, porque si fuera por la ONCE y por los políticos que solo le ayudan nada más que a los ciegos, a los demás que nos administren los ciegos, para bien o para mal, pero eso no es así. Cada colectivo tiene que ser independiente a otros y que demuestren en su forma de andar de qué manera están cumpliendo con todas y cada una de las obligaciones. Y ellos se libran de todas y a nosotros no las imponen. Yo creo que ha quedado muy, muy claro y, bueno, van a seguir surgiendo noticias como esta, pero aquí está el presidente de la OIT hoy y el día que haga falta. Y los días que hagan falta. No quisiera volver todos los días, pero si nos buscan nos encontrarán. Yo lo que quiero es que nos dejen de trabajar, que de lo que vivimos es de la productividad y no queremos que nada nos distraiga de la productividad. Sin producción no cabe distribución en ningún epígrafe, en ninguna actividad económica. Todos tenemos que estar enfrascados en nuestra productividad. Y si no lo hacemos así, estamos equivocados. Porque si esperamos que nos lo traigan a casa, no. Y si acaso algún día será migaja. No, hay que producir para tener buena calidad de vida, un bienestar social competitivo, pero al mismo tiempo para ser competitivo en todos los mercados, ya como ciudadanos, ya como país. Vivir de nuestro trabajo, en definitiva, señores. Dionisio, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos los que nos siguen y muchas gracias a vosotros.